Muy buenos días a todos. La Universidad Autónoma de Guadalajara, por conducto del Departamento de Filosofía y Ciencia, se honra en recibir en esta ocasión al doctor Antonio Caponeto, del cual voy a leer un brevísimo, es decir, un resumido currículum vitae, que desde luego es mucho más amplio. Nos llevaría, de hecho, toda la hora menos de esta sesión. El doctor Caponeto se recibió como profesor de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es miembro de carrera de la carrera de investigador científico del CONICET en su patria argentina. Profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como de posgrado en filosofía en esta misma casa de estudios. Ha impartido, entre otras, las cátedras de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología Filosófica y Doctrina Social de la Iglesia en diversos planteles educativos de prestigio internacional. Miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius. Es un escritor sumamente prolífico. Entre sus libros, entre sus numerosos libros publicados, se cuenta con La Misión Educadora de la Familia, Lenguaje y Educación, Piaget, Aportes para un Análisis Crítico, Hispanidad y Leyendas Negras, El Deber Cristiano de la Lucha. Recuerdo también, entre otros, Los Arquetipos y la Historia. Cuenta también con más de un centenar de artículos periodísticos de análisis de la realidad circunstancial y de defensa de los valores cristianos. Es un honor, repito, recibir en esta casa, su casa, doctor, al doctor Antonio Caponeto, para quien pido un aplauso. El título de esta clase es Explicación de la Modernidad. La modernidad puede ser entendida de dos maneras: como una época o como una cosmovisión o forma mentis, es decir, forma mental. Como una época es fácil localizarla cuando termina el medioevo cristiano y comienza el siglo XIV, irrumpe, estalla el siglo XIV, también, junto con esa irrupción y con ese estallido del siglo XIV, asoma la modernidad. De modo que desde el punto de vista cronológico es fácil señalar cuál es su comienzo. Incluso podríamos decir que todavía vivimos bajo el influjo de la modernidad, aunque algunos autores, y no son pocos, subdividen a la modernidad de nuestros días y consideran que se ha abierto una etapa nueva a la que dan en llamarnos sin razones postmodernidad y que sería objeto de un tratamiento aparte. Pero no nos interesa tanto la explicación de la modernidad desde el punto de vista cronológico, puesto que en definitiva es un periodo más de historia con todo el derecho a la existencia. Lo que sí nos preocupa muchísimo es la modernidad como composición, como forma mentis. Y decimos que nos preocupa porque si una síntesis, por cierto que imperfecta, pero significativa, si una síntesis de la medievalidad podría consistir en decir que en aquel tiempo glorioso de la cristiandad, todo era cuestión de Dios, empezando por el hombre. Ahora, en cambio, en la modernidad, todo será cuestión del hombre, empezando por Dios. Es decir, que estamos ante un giro radical, ante un giro de 180 grados, que en términos estrictos no podemos sino llamar giro subversivo o revolucionario, puesto que invierte aquello que estaba llamado y que sigue estando llamado a conservar un orden jerárquico. Lo que Dios creó jerárquicamente, la modernidad lo invierte y lo subvierte. Por eso, para los modernos, todo es la cuestión del hombre, empezando por Dios, al que a veces niega, al que otras rechazan, al que muchas falsifican o tergiversan, pero siempre a partir de la tiranía y del despotismo del hombre, que se cree con un derecho omnímodo a colocarse en el lugar del Creador. Tenemos entonces una modernidad, sinónimo de época o de cronología, y una modernidad sinónimo de cosmovisión, forma mentis, o también ontología, manifestación del ser. Y en tanto manifestación de un ser, o en tanto expresión de una cosmovisión, la modernidad coincide con el llamado movimiento de la revolución mundial anticristiana, que protestara y que denunciara enérgicamente la Iglesia Católica a través de distintos pontificados, principalmente a partir del pontificado de San Pío X. Ahora bien, hecha esta primera distinción entre la modernidad como época o cronología y la modernidad como ontología, y habiendo señalado básicamente en qué consiste un concepto y el otro, vayamos al núcleo de esta clase. ¿Qué explicación le podemos dar a la modernidad? Caben varias explicaciones. A una llamaremos explicación antropológica, a la otra política, a la otra histórica y a la otra filosófica. La explicación antropológica de la modernidad es la que nos permite entender por qué se produce esta inversión de valores a la que con cierto rigor hemos llamado subversión. Se produce porque hay una rebelión de las formalidades ontológicas del hombre, es decir, de las formas de ser o de los grados de ser. Cuando nosotros definimos al hombre, podemos decirle sin equivocarnos que es una realidad. También podemos decirle sin equivocarnos que es una animalidad. Pero son definiciones muy acotadas, muy estrechas, muy ceñidas, que si solo las manifestamos de este modo, provocan un gravísimo reduccionismo antropológico. Por eso que no basta con decir que en el hombre hay una realidad o una animalidad. También tenemos que decir que en el hombre hay una racionalidad, y sobre todo tenemos que decir que en el hombre hay una sobrenaturalidad. Dios le ha impreso un destino eterno. Dios le ha dado el rango de criatura, hecha imagen y a semejanza del propio Dios que lo ha creado. Pero didácticamente hablando, si nosotros superpusiéramos estas formalidades ontológicas, nuestro grado de ser, podríamos advertir cómo en la modernidad se da una rebelión. Cómo aquello que en el hombre es pura realidad se rebela contra la animalidad. Y cómo aquello que es pura realidad y pura animalidad se rebela contra la racionalidad. Hasta que finalmente todo lo que en el hombre hay de realidad, de animalidad y de racionalidad se revela contra lo sobrenatural. El hombre se descreaturiza, el hombre se desontologiza, ya no quiere tener el rango ontológico de criatura, ya no quiere ser imagen y semejanza al Creador, ahora quiere ser imagen y semejanza a sí mismo, ahora quiere enfatizar la pura racionalidad e incluso quiere exaltar la mera animalidad y hasta la condición de cosa. Por eso este hombre moderno, deshecho, llega hasta un punto en que comete la locura, la demencia, de vanagloriarse de su propia cosificación, de haberse convertido en un objeto más, en un objeto mensurable o en una mercancía valorable en el mercado. Esta rebelión es la explicación antropológica de por qué existe la modernidad. Existe la modernidad porque el hombre se ha rebelado. Ahora bien, la rebelión del hombre no es cualquier rebelión, porque es una rebelión que está instigada por una fuerza luciferina, por una fuerza demoníaca, que le pide, como en los días tenebrosos del principio, que no sirva a Dios, mientras se le concede la engañosa promesa, según la cual no sirviendo a Dios, sería exactamente como Dios, o igual a Dios, o superior al mismo Dios. Esta es la explicación antropológica de por qué existe la modernidad como composición, como forma mentis, como espíritu. Pero cabe una segunda explicación, que es una explicación política. Tal vez hayan sentido hablar ustedes de la famosa tesis conspirativa. Muchos hoy la desechan. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que ha existido y que existe una conspiración contra el orden cristiano. Es decir, un conjunto de fuerzas que, conjuradas desde las sombras, ocultamente, elípticamente, clandestinamente, han desatado una verdadera guerra, y también una guerra de naturaleza luciferina, contra el orden cristiano. Y la principal fuerza que ha animado y que sigue animando esa revolución, esa conspiración contra el orden cristiano, es la masonería. La masonería, por cierto, una de sus raíces filosóficos y teológicas en la cábala, de manera tal que es fácil advertir que tras las instituciones masónicas y tras las sectas masónicas abundan los errores cabalísticos y los errores talmúdicos. Pero lo concreto es que tampoco se podría explicar el auge y la irrupción y el estallido de la modernidad sin esta tesis conspirativa que nos remite a la existencia de un complot contra la Iglesia, de un complot contra la cristiandad, en definitiva de un complot contra Jesucristo. Tal vez algunos puedan suponer que exageramos al decir estas cosas o que caemos en ciertos anacronismos. Me remito, para que al remitirme a esta fuente queden ustedes convencidos, y no por mis palabras, sino por las fuentes a las que remito, me remito, digo, al manual del aprendiz de la masonería, en el cual se narra cuál es el rito iniciático al que se lo somete a un miembro que ingresa o que aspira a ingresar en la masonería. Porque en ese rito iniciático se le cuenta un mito al postulante, que se denomina el mito de Yam Avi, que es muy largo, pero que brevísimamente consiste en explicarle por vía de la mención significativa al postulante que un gran arquitecto fue asesinado y que ellos, los masones, son los vengadores de ese gran arquitecto. Que para vengar a ese gran arquitecto tienen que perseguir de por vida, tienen que perseguir definitivamente a quienes consta que habrían matado al gran arquitecto. Y según ellos, quienes mataron al gran arquitecto son Jesucristo, la Iglesia Católica y la cristiandad, emblematizados en tres personajes mitológicos, Juegas, Juegos, Juveno. De manera tal que según el mismo ritual masónico de iniciación, es evidente que hay un complot y una conspiración contra el orden querido y creado por Dios. Por eso tampoco podemos explicarnos la modernidad si no nos la explicamos desde la tesis conspirativa, que tiene desdichadamente ejecutores, coejecutores, prohijadores, cómplices y un sinfín de personajes satelitales que actúan declaradamente al modo de un contubernio. Así como hay una explicación antropológica y hay una explicación política, también hay una explicación histórica. La modernidad no irrumpe abruptamente. Solo a efectos didácticos podríamos decir nosotros lo que acabamos de decir, que a partir del siglo XIV se instala la modernidad. Si afináramos el análisis y si ahondáramos el análisis, deberíamos decir que la instalación plena y definitiva de la modernidad es un proceso gradual. Y este proceso gradual nos lleva a una comprensión histórica del fenómeno de la modernidad. Y es a la luz del desenvolvimiento histórico, a la luz del desarrollo histórico, que nosotros podemos advertir en el despliegue temporal de la modernidad varios periodos o etapas. Al primer periodo podríamos calificarlo como periodo nominalista, y que se llama así puesto que precisamente es el tiempo histórico en el que la escuela filosófica nominalista, con algunos personajes muy negativos para la historia del pensamiento, como Toto, como Ockham, sustituyen la filosofía perenne, la filosofía realista, y definen un nuevo modo de filosofar que sintéticamente está expresado en la misma fórmula por antonomasia del nominalismo, según la cual el pensamiento tiene prevalencia por sobre el ser. De manera tal que el punto de partida ya no es el ser, sino el pensar, que es pura manifestación de la subjetividad. Pero el período nominalista no es el único, sino que es el primero en este despliegue o desenvolvimiento histórico que hace la modernidad. Tenemos un segundo período al que se conoce comúnmente con el nombre de Renacimiento o período renacentista, que por cierto contiene no pocas expresiones positivas y afirmativas, por lo mismo que, como acabamos de decir, la modernidad se va dando gradualmente, admite matices y al mismo tiempo presenta gradaciones. Pero independientemente de estos matices o de estas gradaciones positivas que el Renacimiento nos permite captar, inteligir y valorar, en concreto, el Renacimiento es una época signada por el antropocentrismo, pero sobre todo por el antroponomismo y por el antropodeísmo, es decir, el hombre empieza siendo el centro, avanza hasta convertirse en norma, que eso significa antroponomismo de nomos, que significa norma o ley, hasta coronar el antropodeísmo, concibiéndose a sí mismo como un Deus in terris, un Dios en la tierra, según la desdichadísima expresión de Pico de la Mirandola, que es uno de los principales representantes del Renacimiento. Al nominalismo entonces le sucede el Renacimiento como un segundo momento, como un segundo periodo histórico que nos permite explicar el auge y la aparición de la modernidad. Pero luego tenemos un tercer periodo, que es el de la Reforma Protestante. El daño que ha hecho Lutero todavía hoy se puede percibir, y hasta tal punto que en su momento, en medio de una de las más atroces crisis religiosas por las que ha pasado la Iglesia Católica, en su momento el mismo Papa Pablo VI tuvo que reconocer que se vivían tiempos similares a los de la Reforma Protestante, porque el grado reducido que el libre examen había adquirido en los pueblos de la teología, de la dogmática y aún de la misma espiritualidad. El núcleo de esta rebelión luterana es precisamente este, del libre examen. Desaparece la cátedra de la unidad, desaparece la cátedra de Pedro, desaparece el mensaje, el valor y el sustento de la tradición, desaparece incluso el valor inconmovible e insustituible de la Sacra Escritura. Lo que queda, en lugar de todo este riquísimo patrimonio mediante el cual la Iglesia se consolidó durante siglos, lo que queda es el libre examen. Es decir, la libertad subjetiva para interpretarlo todo, para abajarlo todo, para considerarlo todo desde el propio pensar, desde la propia reflexión privada. Por eso, la Reforma ha sido precisamente una de las etapas más dolorosas que, desde el punto de vista histórico, que explican a la modernidad. Pero si al nominalismo le siguió el Renacimiento y al Renacimiento la Reforma, con posterioridad de la Reforma y cuando ya parecía que el daño estaba definitivamente hecho, sucedió otro periodo al que podemos calificar como el periodo signado y centrado en la Revolución Francesa. Es muy grande el daño que ha hecho la Revolución Francesa, sobre todo a través de ese conglomerado de pseudofilósofos que se agruparon y que se conocieron a sí mismos como los filósofos de la Ilustración, los filósofos del Iluminismo o los filósofos de la ideología, que es un tema del que posiblemente hablemos mañana en otra de las conferencias. Pero estos filósofos iluministas, dirigidos por un notable y desdichado personaje de la masonería, Weishaupt, se consideraban a sí mismos como los únicos portadores de la luz. Fuera de la luz que ellos aportaban al mundo y a la historia, todo era crepúsculo, oscuridad, tinieblas, y todo que era hasta entonces luz fue considerado por ellos tinieblas. Y todo lo que era tinieblas, en condición de hijos de las tinieblas, fue reivindicado por ellos como la auténtica luz. Peor inversión no podía haber sucedido, pero sin embargo esta inversión sucedió. Fue sangrienta, y a esta inversión sangrienta de todos los bienes la conocemos con el nombre de Revolución Francesa. Tal vez basten aquí dos referencias para que ustedes puedan tomar conciencia de la gravedad de este momento de la modernidad. El primer dato, que obra al modo de un símbolo, es aquel que la historia ha recogido para nuestra desdicha, aquel en el que los revolucionarios destronan a la Virgen Santísima y colocan en su lugar a una prostituta, una mujerzuela, ataviada como la diosa Razón, y la pasean por las calles de París en un carromato, rindiéndole pleitesía y veneración, y proponiendo desde entonces como objeto de veneración ya no a María Santísima, que es la madre de la sabiduría, sino a la razón divinizada. Pero el otro dato que en esta síntesis que estamos haciendo, el otro dato que permitiría entender la gravedad de este momento de la modernidad, que es la Revolución Francesa, es el de la guerra de la Vendée, ese levantamiento de los campesinos, de los artesanos y de los nobles y de los guerreros franceses, que desde el corazón de Francia, la pequeña pero gloriosísima aldea de la Vendée, resistieron esforzadamente, resistieron heroicamente. La guerra de la Vendée es una de las epopeyas más extraordinarias que tiene la historia de la cristiandad. Y ha dado mártires, y ha dado testigos, y ha dado santos, y la Iglesia se honra en el testimonio de aquellos hombres que se levantaron en armas hasta la muerte por resistir la perfidia de la Revolución Francesa. Sin embargo, y así como cuando terminó el Renacimiento, y así como cuando terminó la Reforma Protestante, se creía que el mal ya había llegado al límite, al tope, sin embargo faltaba todavía un paso, si cabe, aún más siniestro, que es el periodo del dominio comunista. El comunismo le ha causado a la humanidad durante el siglo XX 100 millones de muertos. No han escuchado mal, y es una exageración mía. Incluso estoy redondeando una cifra que es ligeramente superior. ¿De dónde hemos tomado este dato que parece tan estrepitoso? Pues nada menos que de las mismas fuentes comunistas. En el año 1999 se publicó un libro llamado El Libro Negro del Comunismo, escrito por 7 autores socialistas o socialdemócratas, con una enorme honradez intelectual y con una enorme probidad científica. Pues estos autores decidieron dar a conocer en un libro que se llama así, El Libro Negro del Comunismo, y que tiene más de 1000 páginas densas, decidieron, digo, dar a conocer las estadísticas que demuestran de un modo palmario y atroz cómo durante el largo y penoso siglo XX el comunismo se devoró 100 millones de personas, en su casi totalidad 100 millones de cristianos. Sin embargo, este monstruoso homicidio de la humanidad, este monstruoso homicidio colectivo, no tiene quien lo impugne. Piensen simplemente ustedes, desde el punto de vista fríamente aritmético, si no quieren pensarlo de otro modo, ¿cuántas veces entran los presuntos 6 millones de judíos asesinados por el nazismo en la cifra 100 millones de cristianos asesinados a sangre fría por el comunismo? Se supone que siquiera por una cuestión estadística el mundo debería conmoverse y estremecerse mucho más por estos 100 millones que por aquellos 6. Sin embargo, no hay defensores de los derechos de los católicos asesinados por el marxismo. No hay guardianes ni organismos internacionales tutelares de la memoria de estos mártires cuyos nombres ni se quieren conocer y que han sido escamoteados al conocimiento de la opinión pública de la humanidad. Y a veces han sido escamoteados de una manera escabrosa, como sucedió en los bosques de Katyn, donde centenares y centenares de oficiales cristianos fueron asesinados y fueron torturados y fueron enterrados en tumbas colectivas y cometieron la profanación de reabrir esas tumbas colectivas para falsificar aún el estado final de los cadáveres hasta que finalmente pudo saberse la verdad. Hoy en España hay autores que proceden de las filas socialistas y marxistas, como el tan conocido Pío Moa o César Vidal, que han tenido, hay que reconocer, la valentía y la lucidez de salir a denunciar en gruesos tratados estos horripilantes crímenes del marxismo, a pesar de que ellos no son enemigos ideológicos del marxismo. Pero sirva precisamente como prueba de que no somos nosotros, por ser decididamente antimarxistas, los que estamos mostrando estas evidencias. No somos nosotros, por nuestra condición de católicos dolidos de la monstruosidad y de la intrínseca perversidad marxista, los que estamos diciendo estas cosas. También asoman, Dios dispone que así sea, también asoman estos autores que van dando testimonio de la verdad. Y gracias a estos autores, con los cuales tenemos diferencias de criterios, diferencias de concepción, diferencias de perspectiva, pero gracias a estos autores, hoy, que está al alcance de cualquiera, este enorme y doliente y sufriente alud documental que nos permite afirmar que el comunismo ha asesinado 100 millones de personas durante el siglo XX. Entonces, la explicación histórica que damos de la modernidad también es una explicación que tiene su asidero. Porque al nominalismo le sigue el Renacimiento, al Renacimiento la Reforma la Revolución Francesa, a la Revolución Francesa el comunismo. Y claro, uno podría pensar que lo peor ya ha sucedido. Y sin embargo estamos viviendo una etapa que muchos juzgan peor que la etapa del comunismo, peor que la etapa del estalinismo, que es la llamada etapa del nuevo orden internacional. ¿Y por qué en alguna medida es peor? Porque un personaje como Stalin tenía la endemoniada osadía de no ocultar su odio a la fe católica. Y en nombre de ese odio visceral y maldito a la fe católica, estableció los famosos gulags de lo que ha dado cuenta valientemente Solzhenitsyn en su obra Archipiélago Gulags. Es decir, que era un hombre desemposadamente anticatólico, de una militancia y de un odio feroz contra todo lo que lleva al signo de la cruz. Ante un odio como el estalinista, heredero del odio leninista, nadie podía llamarse engaño, o se estaba a favor o se estaba en contra. Pero lo peor es esto que estamos viviendo en nuestros días, es esta revolución vestida de etiqueta, esta revolución con smoking, esta revolución de guantes blancos, esta revolución sutil, esta revolución de la forma mentis, que es justamente el terrible engendro que ha hecho, entre otros, aquel ideólogo llamado Antonio Gramsci, que vivió en Italia durante la primera mitad del siglo XX. Si algo advirtió Gramsci, es que ya no se necesitaba ni era conveniente el predominio de la vía cruenta, el predominio de la vía sangrienta. Ya no se necesitaban enterrar colectivamente los bosques de Catín y parodiar después un supuesto encuentro para volver a profanar aquella tumba. No, ahora hacía falta algo más demoledor. Y ese algo más demoledor lo encontró Gramsci en la sustitución del principio de identidad, en la sustitución del principio metafísico por el principio del cambio, por el cambio y la destrucción del sentido común. Destruido en el hombre el sentido común, destruida en el hombre la sintéresis, es decir, la garantía de que su conciencia será una lectura de lo que Dios ha escrito en la conciencia, entonces el hombre queda a merced de cualquier error y de cualquier confusión. Y esto es lo que estamos viviendo en nuestros días, dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera de las manchas cristianas, dentro y fuera de nuestros contornos habituales. Estamos viviendo la pérdida intencional del sentido común, la pérdida intencional de la sintéresis, la incapacidad de llamar al pan pan y al vino vino y de pronunciar aquello que enseñó Jesucristo, sí, sí, no, no. No sabemos si habrá una etapa posterior a esta, pero en esta etapa los males que tenemos son demasiado graves como para hacernos los distraídos, encogernos de hombros o mirar para un sitio que más nos convenga. Decíamos entonces que cabe una explicación antropológica, y la dimos bien que sintética y perfectamente, una explicación política, una explicación histórica en la que nos hemos demorado un poco más, pero finalmente cabe una explicación filosófica que entronca con la teología, la explicación última del por qué la modernidad ha estallado y está entre nosotros asfixiándonos y envolviéndonos, es porque se ha sustituido el ser por el devenir. Es decir, el ser ya no es lo que es, sino que es lo que debiera. Pero si entonces el ser ya no es lo que es, nada se sostiene. Todo es subjetivo, todo es relativismo. Y si todo es subjetivismo y todo es relativismo, todo lo que existe merece perecer, como dice Nietzsche, y caemos en el nihilismo más aterrador. El hombre será una pasión inútil, para repetirlo con palabras arteadas, y si el hombre es una pasión inútil, todo lo que existe merece perecer, y al no existir Dios, todo, absolutamente todo, todo lo malo, nos estará permitido. Y así, esta explicación filosófica, no vayan a creer ustedes que importa solamente a quienes intentamos estudiar filosofía o enseñar algo de filosofía. No, esta explicación filosófica nos tiene que importar a todos, porque la denominamos, la clasificamos como explicación filosófica, pero está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Todos somos víctimas de este cambio, de esta sustitución. Ya no importa el ser, y por lo tanto ya no importa que Dios se defina a sí mismo, yo soy el que soy. Ahora vivimos bajo la prevalencia de la filosofía del devenir por el devenir, del cambio por el cambio, en donde todo es subjetivo, en donde todo es relativo, en donde las cosas son y no son a la vez, en donde la hibridez y la mezcla han llegado a formar una ciudad a la que algunos han llamado ciudad caínica o ciudad babilónica. Los hombres finalmente unidos y agrupados, pero para rebelarse contra el Creador. Termino pues esta breve y perfecta reflexión, por la que me disculpo, con dos conclusiones o dos corolarios. El primero, a modo de lectura significativa, es un texto de Condorcet, uno de los padres del iluminismo que mencionábamos cuando tratábamos de dar una explicación histórica de este fenómeno. Condorcet es autor de un libro que se llama Esbozo de un cuadro histórico de los progresos de la mente humana. El fragmento brevísimo que te voy a leer nos permitirá, por la inversa, saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice Condorcet: hasta que los hombres no se consideraron independientes de la divina providencia, no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder. Y entonces llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres que no reconozcan más subordinación que a su razón. Naciones en las cuales no existirán ni esclavos, ni tiranos, ni sacerdotes, ni guerreros. Se adquirirán con menor gusto y esfuerzo mayor cantidad de gozos. Los terrenos se destinarán a las producciones que en menor cantidad satisfagan mayor número de necesidades con un mínimo de trabajo sin exigir sacrificios. Este es el plan de la modernidad. Nuestro plan tiene que ser el inverso. No desvincularnos de la divina providencia. Saber que no existe el progreso indefinido. El verdadero progreso consiste en regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo. Subordinarnos con nuestra razón humildemente a los dictámenes de Dios, a la ley de Dios y a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y admitir respetuosamente la existencia de sacerdotes y de guerreros, pidiéndoles a los sacerdotes que sean fieles, pidiéndoles a los guerreros que sean valientes. Y no conformándonos con una vida llena de gozos, de disfrutes, de morirse, de hedonismo, sino por el contrario, y obrando exactamente al revés de lo que pide Condorcet, pedir sacrificios. Porque si la vida es nada más que goce y disfrute divertido y perdicimita, en nada nos diferenciamos de los animales. Pero si en cambio la vida es sacrificio y es esfuerzo, pues entonces podremos aspirar a que un día se nos llame nuevamente por nuestros nombres. El nombre olvidado, y esta es la segunda conclusión, el nombre de criaturas. Las criaturas conocen el orden, aman el orden, y saben, como dice Chesterton, que hoy lo verdaderamente revolucionario es el orden. Es dar la vuelta entera y volver al principio. Se ha probado ya todo, decía el cardenal Pi. No será hora de probar la verdad. La pregunta tiene una sola respuesta. Sí, es hora de probar la verdad. Muchas gracias. Ha sido una charla bastante esclarecedora e iluminadora. Quisiera dar un pequeño espacio para quienes gusten plantear alguna pregunta, hacer algún comentario o alguna breve intervención, breve y nada del tiempo. Licenciado, por favor. Yo me atrevería a agregar una etapa al coro. Desde el satanismo abierto de cada uno. Pero no soy un día. Sí, yo he mencionado varias veces la presencia luciferiana en cada uno de estos momentos. Ciertamente el diablo anda suelto. La diferencia que yo veo en nuestros días, y en ese sentido creo que tengo que darle la razón con mucho gusto, la diferencia que yo veo en nuestros días es la siguiente. Siempre se dijo, citando a Baudelaire, y se dijo bien, que el mayor artículo del demonio consistía en hacernos creer que no existía. Pero creo que hoy es al revés. Creo que el mejor artículo del demonio es hacernos creer que él existe, que es bueno que exista, que hay que festejar su existencia, hay que celebrar su existencia, y hay que adherirse como miembro activo de la hueste de Lucifer. En tal sentido, creo que sí, que estamos viviendo una época de satanismo desatado. Lo que ocurre es que el satanismo está detrás de cada una de estas expresiones que hemos tratado de explicar. En algunos casos, de un modo más desembozado que en otros. Por ejemplo, Carlos Marx tenía prácticas rituales satánicas, él mismo pertenecía a una secta satánica y escribió, sobre todo durante su juventud, una media docena de obras satánicas. Hay un autor llamado Richard Gumbrand que ha hecho un estudio exhaustivísimo de los escritos satanistas de Carlos Marx y que incluso me he enterado recientemente que su principal libro, Carlos Marx, satanista, está colocado en internet, de modo que pueden leerlo ustedes y hallarse con la desagradable sorpresa de la cantidad de pruebas que demuestran permanentemente este satanismo desembozado. En cambio, en otras manifestaciones de la modernidad, el satanismo aparece como un virus más insidioso, más oculto. Es el caso de la Reforma Protestante, que aparece el demonio pero revestido tras los oropeles de una reforma que sería necesaria, ilegítima y conveniente. Entonces creo que por un lado el satanismo es un común denominador, pero por otro lado creo que cabe prestar atención a lo que ha dicho el doctor, en la medida en que si hoy consideramos que desembozadamente se pide la práctica del satanismo, podría tal vez hablarse de una nueva época o de una nueva etapa llamada justamente así, ¿no? Etapa satanista. Hay una pregunta del doctor Marco Polo. Bueno, ¿se escucha? Bueno, yo quería pedirle su opinión a lo siguiente. Considerando que a los finales del medioevo me parece ser que la iglesia sufre una especie de, bueno, de que le pierde el paso a la naturaleza del hombre en la cuestión de reconocer su propia naturaleza cuando el hombre busca una razón por la cual existir o por la cual preguntarse qué hace aquí, es decir, el libre albedrío que tiene otorgado por Dios de querer buscar pues su origen, ¿no? Sea divino o sea de otra, pues de otra cuestión, de otra naturaleza. Me parece que ahora, con todo lo que usted ha mencionado de la modernidad, pues eso es una consecuencia a que en los tiempos de medio la iglesia le pierde el paso a esa naturaleza, a esa utilización del libre albedrío, otorgado de una manera divina, pues, me parece un tanto irónico. Y que pues le ha costado trabajo adaptarse a la iglesia, me parece, adaptarse a los tiempos, y que hoy en día, pues desgraciadamente quizás me enfrente, y no sé si usted opine que ha conseguido finalmente adaptarse a esa naturaleza del hombre. No, no tengo la opinión que tú manifiestas, que merece todo respeto desde ya. En primer lugar, porque durante los siglos medievales jamás la Iglesia desconoció la naturaleza humana, jamás la Iglesia desconoció la libertad humana. Si hubo una maestra de naturaleza humana y de libertad humana, esa fue la Iglesia. Lo que pasa es que eso que tú estás diciendo, lamentablemente, es una de las tantísimas acusaciones que proceden de los enemigos de la fe católica, que han sido capaces con muchísimo poder de elaborar sus leyendas negras contra la Iglesia. Entonces, una de estas leyendas negras es que la Iglesia estuvo en contra de la naturaleza humana o de la libertad humana. Pero para serle sincero, esta acusación no tiene asidero, no tiene información que la sostenga. Puesto que si uno lee a los autores medievales, a los teólogos, a los místicos, a los maestros de espiritualidad, allí con lo que se va a encontrar es exactamente con lo contrario de aquello que hoy pregonan estos ideólogos de la leyenda negra. Yo no estoy queriendo decir con esto, en atención a la opinión del joven, no estoy queriendo decir con esto que en la Edad Media no haya existido pecado. Pecado existió, y mucho. Pero precisamente la diferencia entre la medievalidad y los tiempos modernos es que en la medievalidad al pecado se lo llamaba pecado y al pecador se lo castigaba como tal. Mientras que en la modernidad se ha perdido la noción de pecado, justamente porque se ha perdido la noción de naturaleza humana y de libertad humana. Se considera que la libertad es un antojo, hacer lo que se le da la gana, y al perderse la noción de pecado, el pecador se ve castigado, hay lenidad e impunidad respecto del pecador. El pecador anda sobre esto y ocupa cargos públicos. Entonces yo pediría esto a quienes opinen como el joven, que hace muy bien manifestar su opinión, yo pediría que por favor no se dejen engañar por los ideólogos de las leyendas negras, que vayan a las fuentes y se van a llevar una gratísima sorpresa, que vayan a las crónicas y a los documentos medievales y a los grandes autores medievales, y les puedo asegurar que quedarán absortos y asombrados de ver la riqueza de aquella sabiduría, que no hacía otra cosa más que defender a la criatura, precisamente porque defendía al Creador. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, creo que sí, creo que a la Iglesia hoy le ha costado demasiado esta adaptación al mundo, y que este es el drama que padecemos. La Iglesia no tiene que adaptarse al mundo, la Iglesia tiene que convertir al mundo, la Iglesia debe cristianizar al mundo, la Iglesia debe instaurar todo en Cristo, como nos pedía el Papa San Pío X. Todo debe ser instaurado en Cristo, y es preciso que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Así lo dice el apóstol San Pablo. Cuanto más se adapte la Iglesia al mundo, más dejará de ser la barca de salvación para convertirse en barca de su propia condenación.